¿En dónde estás? Solo te quiero encontrar. La persona que me enseña a amar. Si mis lágrimas te pueden tocar, piensa en todo lo que te pude dar. Siente el terror de abrir mis ojos en este vacío sin ti. Me hice polvo por tu sinceridad. Que acepté tu silencio, que fue eterno, que fue eterno. Escuché que nunca me dejarías y que me darías toda tu vida. Tu camino se separó del mío y en tu mente soy olvido. Jamás me diste una razón para sacarte de mi corazón. Y ahora que ya la tengo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no. La agonía de esperar acabó con la esperanza. De aquella sensación que una vez llamé tu amor.